Buenos días, me está ayudando en esta ocasión mi nieta Daniela. Estaba yo el otro día que se publica una fotografía en la que un grupo de profesores, supervisores e inspectores de zonas de la Secretaría de Educación Pública, esto fue ahí en el estado de Chiapas, son trasquilados, son rapados. De inmediato, el secretario de Educación Pública, este señor que aparece más policía que secretario de Educación Pública, pues se deja ir sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sin tener elementos suficientes para confirmar lo que estaba diciendo, sustentarlo. Desde luego que hay que agregar que es tan torpe, es muy tonto, que ha permitido que Carlos Salinas de Gortari le imponga a un personaje muy obscuro que fue muy cercano a Salinas de Gortari y ahora está muy apegado a Aurelio Nuño, que es Otto Granados Roldán, que por cierto fue gobernador de Aguascalientes, pero también estuvo en el área de comunicación social del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Son personajes sucios, negativos, y luego unidos a la torpeza y a la ignorancia de este otro, del Ñoño, el Nuño, Aurelio Nuño Meyer, pues se hace una mezcla ahí sumamente negativa. Y digo esto porque de inmediato empezaron a responsabilizar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ella estaba atrás de este acto. Pues que sí, es una vejación, es una ofensa, nadie tiene derecho a trasquilar, a rapar a ninguna persona, yo me pronuncio en contra de eso, que protesten, pero no, nadie tiene derecho a humillar a profesores, en este caso inspectores de la Secretaría de Educación Pública. Nada más que al señor Aurelio Nuño le salió el tiro por la culata, porque resulta que en esos programas oficialistas, como el de Ciro Gómez Leyva, que está al servicio de Los Pinos, el día fue el día miércoles, en la mañana del miércoles, Ciro Gómez Leyva entrevista al profesor Armando Castellanos, directivo escolar que fue vejado. Este profesor dijo al aire, porque fue un programa en vivo, que no había sido trasquilado por ningún profesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y dijo, fíjense ustedes, esto es lo interesante, que él apoya el movimiento, a pesar de pues, que tiene que recibir órdenes de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Dice, yo estoy a favor del movimiento de la CENTE, pero no fue ningún profesor de la coordinadora, a quienes yo conozco, a la mayoría, sobre todo a los líderes, los que me raparon. Pero no solo eso, hay más declaraciones. También la maestra María Dolores Guillén Ruiz aseguró que la agresión parte de un partido gobernante, de un partido gubernamental, corrijo. No dijo qué partido gubernamental, pues puede ser el PRI, puede ser el PAN, puede ser el Partido de la Revolución Democrática, el Verde, pues son partidos que están aliados con el gobierno, y que ella también está contra la llamada reforma educativa. Y efectivamente, aquí tengo el periódico La Jornada del día miércoles 1 de junio de 2016, donde aparecen los inspectores, los profesores de la Secretaría de Educación Pública, cuando son trasquilados. Claro, es humillante esta situación, le repito, yo no estoy de acuerdo con esto. Cuando un joven les está cortando el cabello y atrás de este joven rodeado está por puros jóvenes, por puros muchachas, se ven ahí caras de 3 o 4 niños. Es una agrupación la que llevó a cabo esta trasquila, esta vejación, es una agrupación, pues, una organización social de allá del estado de Chiapas, que se llama Emiliano Zapata. Sin embargo, Aurelio Nuño, como ya no sabe ni qué hacer con el problema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que está en contra de la reforma educativa, aunque esta ya fue aprobada, a como diera lugar, porque es una imposición de estructuras internacionales, pues lo que ha levantado ha sido más inconformidad la actitud del gobierno de Peña Nieto. Inclusive ayer aquí en la ciudad de Morelia hubo una marcha. No me gusta a mí cuantificarla porque luego me dicen, te excedes, la minimizas. Solo puedo decirle que fueron miles. Yo calculé más de 10,000 personas las que desfilaron ayer en las calles de la ciudad de Morelia. Claro, causaron molestias. Pero ya yo de lo que me asombro es que ya no solo son profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya participaron muchos sindicatos independientes, organizaciones campesinas que vinieron de lugares lejanos porque solas no les hacen caso, solas son despojadas de sus tierras, solas son humilladas, son maltratadas. En cambio, uniéndose a estas protestas contra la reforma educativa, pues su movimiento se ve apoyado y crece. Esto es algo que se le está complicando demasiado al gobierno, ya lo he dicho. En tanto el régimen de Peña Nieto persista en esta actitud autoritaria, yo diría monárquica, de despreciar un diálogo honesto, sensato, con los que están inconformes, pues esto no va a prosperar. Y se corre el grave riesgo que cada día sean mayor el número de grupos, vaya, hasta comerciantes que son afectados, pequeños comerciantes, desde luego, no los poderosos, pequeños comerciantes, ya están también participando, mostrándose inconformidad, no solo en este tema de la reforma educativa, sino por otra situación de carácter tributario, de la forma como son acosados por el crimen organizado en diferentes lugares del estado de Michoacán. Aquí en Morelia, antier, en pleno centro de la ciudad, a horas del día, ejecutan a un licenciado, la semana pasada a otro abogado, y no hay día que transcurra. No tengo ahorita los diarios aquí del día en mi escritorio. No hay día que no se registre un homicidio en la ciudad de Morelia. Ya ni qué decir de lo que están en zonas alejadas de la capital del estado. Pero yo vuelvo a Nuño, de veras que es una gente torpe, tonta. Si ve cómo está la situación, tampoco yo no digo que doble las manos, pues su deber, pues claro, es estar recibiendo órdenes del otro ignorante de Peña Nieto, que también está con la bota en el cuello que se la tiene el imperialismo norteamericano y los organismos internacionales que tienen un gran poder y una gran influencia sobre las políticas económicas, sociales, ya no se diga en el aspecto educativo, porque todas estas reformas energéticas, la laboral, la de telecomunicaciones, la educativa, pues responden a los intereses de estructuras internacionales. Yo lo que sí creo es que este señor Aurelio Nuño, pues no debe de ser tan torpe o tan tonto, y sobre todo dejarse guiar por el otro sujeto salinista, que este régimen también está controlado por el salinismo, está bien metido ahí en los intereses de Carlos Salinas, pero Otto Granado Roldán también está, le lava el cerebro a este muchacho Nuño, si es que algo tiene de materia gris, para sugerirle estrategias mediáticas que a la postre le salen contraproducentes. ¿Por qué? Porque están respaldadas por puras mentiras, por puros engaños. Por eso doy lectura a estos dos, tres párrafos que rescato de esas entrevistas que, fíjese, Ciro Gómez Leyva es un personaje de los medios de comunicación que sirve a los intereses de Los Pinos, y yo no sé si se equivocó o yo no sé qué pasó ahí, pero entrevista a personas que dicen, no, nosotros no fuimos trasquilados por los integrantes de la CENTE, fueron de otra agrupación y además apoyamos el movimiento de estos, nomás que bueno, pues tienen que cuidar su chamba, son inspectores, de ese nivel está la situación. Otro tema que quiero aprovechar es que yo considero injusto que todavía sigan privados de su libertad grupos de autodefensa. Hay más de 400 de diferentes estados de la República, Guerrero, Oaxaca, pero quiero referirme a Michoacán. Están todavía privados de su libertad cuando el surgimiento de esos grupos de autodefensa fue un surgimiento legítimo. Fíjese bien, no nos confundamos, no digo que fue legal por el uso de armas de fuego reservadas a las Fuerzas Armadas. Hay una ley de explosivos y armas de fuego que establece con precisión qué tipo de armamento podemos tener en nuestra casa los mexicanos para nuestra defensa y cuál no debemos de tener, más que los únicos que las pueden utilizar son las fuerzas federales, en este caso pues la Marina, el Ejército Mexicano, la Policía Federal, corporaciones estatales, municipales que tengan licencias colectivas para tal. Pero ha habido jurisprudencia de la Corte en algunos asuntos donde a grupos de autodefensa han acreditado fehacientemente con estudios sociológicos y políticos que se vieron obligados a utilizar armas de fuego de otros calibres no permitidos por la ley, efectivamente, para combatir a la delincuencia organizada, como fue el caso de Michoacán. Que, por cierto, aquí en Michoacán fue en el mes de febrero de 2013 cuando surgen los grupos de autodefensa. Dicen uno, ¿de dónde obtuvieron las armas? Pues yo no sé si quiénes los armaron, si ya las tenían, si las compraron, si se las dio a Alfredo Castillo, si las trajeron de contrabando. Yo lo ignoro porque son cosas que a veces es imposible de obtener una información veraz, y caería yo en la mentira si yo asegurara algo sin tener evidencias para hacerlo. ¿Dónde surgieron en Michoacán? Pues en La Ruana, esto es del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Ahí fue un personaje muy conocido como es Hipólito Mora. En otra zona de Michoacán, que es Tepalcatepec, ahí encabezó el movimiento José Mireles, que desde mi punto de vista está injustamente privado de su libertad. Le sembraron armas, un auténtico líder. Claro, dice, es que él estuvo preso porque hace años le tenía marihuana en posesión, y no en las manos, sino en un recinto. Pero pues creo que resulta que el recinto ese era del hermano. Pero en fin, no viene al caso que yo me levante como defensor de una conducta del señor Mireles en relación a ese asunto de las armas de fuego. Pero yo le reconozco que es un auténtico líder, que encabezó un fuerte movimiento en contra del crimen organizado por la omisión del Estado. Y más que omisión, complicidad en la protección de los integrantes del crimen organizado que se dedicaban, y todavía, al secuestro, a la extorsión, a violar mujeres, a despojar a limoneros y aguacateros de sus predios, de sus huertas, o bien obligarlos al pago de enormes sumas de dinero, también al autotransporte. Hay zonas en donde a los profesores también los extorsionan. Profesores están en lugares muy retirados dando clases, están esperando que les lleven su quincena para también extorsionarlos. Ya no digamos la forma en que siguen sacando hierro de Michoacán hacia países orientales. Estaba yo leyendo una nota interesante vinculado con esto. Yo no sabía el fenómeno de las guardias comunitarias. Efectivamente, no empezó en Michoacán, sino en Guerrero. Hay un trabajo muy interesante de David Espino, quien se llevó tres años en hacer un libro que se llama Aunque perdamos la vida, viaje al corazón de las autodefensas. Y efectivamente estoy corroborando con otros datos que fue en junio de 2012, en Michoacán fue en febrero de 2013. En junio de 2012, en una comunidad que se llama Huamuxtitlán, de la región de la montaña de Guerrero, surgió la primera autodefensa armada. Esto es pues como un dato para que usted sepa, y yo también ya lo aprendí. Yo la verdad lo ignoraba, yo tenía idea de que las autodefensas habían surgido en Michoacán. Pero pues aquí no se trata de competir quién fue primero y quién fue después, sino de reconocerles que están en una lucha legítima, no legal a lo mejor, por el uso de esas armas de fuego prohibidas. Pero yo creo que es una crueldad del gobierno de la República, pues que también controla al Poder Judicial de la Federación. Es una crueldad que tengan privada de su libertad a esa gente, alejada de sus seres queridos, como es el caso de Michoacán. Yo no pongo en tela de juicio el hecho de que pudiera haber infiltrados del crimen organizado en las autodefensas, pero eso, ¿quién lo permitió? ¿Quién lo promovió? Pues el representante de Peña Nieto en Michoacán, que vino a causarnos trastornos terribles, como es Alfredo Castillo, que por cierto sigue ejerciendo un control en Michoacán sobre áreas vitales, como las áreas de seguridad pública, desde la Procuraduría General de Justicia, y las áreas del sector educativo, del sector salud, desde donde se hacen los grandes negocios. Así es que yo insisto, es una injusticia que esa gente siga privada de su libertad. Pero bueno, el régimen así se las gasta. Todo aquel que le estorba, o lo secuestren, lo desaparecen, lo asesinan o lo meten a la cárcel. Y quiero dar lectura a los comentarios que he recibido, y muchas gracias. Cebru dice: van a crear un sistema nacional anticorrupción realizado por un gobierno de corruptos, y aquí dice igual al PRI, PAN, PRD y Partido Verde, más casas blancas, más desaparecidos, por comentarlos, más mediatizados. Mientras no castiguemos a estos personajes nefastos, en las urnas seguiremos pagando una factura que no debemos, por lo que los invito a una reflexión para mejorar nuestro sistema de vida y sacar a nuestro México de la inercia de violencia y de la brecha de desigualdad. Pues sí, tiene usted razón, pero mientras los mexicanos sigamos con una apatía, un también valemadrismo, que no nos organicemos para exigir cuentas, para protestar. ¿Usted cree que un sistema contra la corrupción creado por puro corrupto? Por favor, ya se los dije, ellos no se van a atar las manos, ellos quieren manos libres para seguir manoteando a su antojo y seguir saqueando al país. Otro comentario de otra persona, del señor Juan Carlos Nuño González, dice: señor, no sea breve en sus comentarios, los disfrutamos y esperamos. No vemos televisión desde hace 4 años y ustedes son un sustituto inteligente. Un abrazo y todo nuestro respeto a su labor. Somos los del Museo del Títere. Los saludo con mucho gusto, que por cierto ya recibí sus datos, que también hacen un trabajo muy interesante los del Museo del Títere. Pues deberían sacar las figuras de Peña Nieto como títere de organismos internacionales, títere del clero, títere de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional. Saludos muy cariñosos y afectuosos, Juan Carlos Nuño González. Somos los del Museo del Títere. Otro comentario de Luis Alfonso Ochoa Chávez: es cierto, en el ejército hay gente buena y sigo pensando que son los más, sin ignorar que hay malos elementos que avergüenzan a la augusta institución castrense. No olvidemos el apoyo de nuestros soldados en casos de desastres o de contingencia. Me siguen inspirando respeto a nuestros amigos uniformados, desde la capital de la Ciénega de Chapala. Sí, estoy de acuerdo con usted, licenciado. Nada más que tampoco olvidemos el 2 de octubre del 68. La matazón, la masacre, tiñó de sangre la plaza de las tres culturas. Yo le llamaría de la incultura, la plaza de la incultura, de un régimen encabezado por un chacal, como lo fue Gustavo Díaz Ordaz, que tuvo en la Secretaría de Gobernación a otro personaje nefasto, obscuro, perverso, malvado, Luis Echeverría, que después fue presidente de la República. Por cierto, me platica un amigo egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, yo estudié allá, pero en la de Derecho, no conozco las instalaciones de Economía, aunque son pegadas casi a Derecho. Me dice que, pues como un acto de desprecio a Díaz Ordaz, en uno de los excusados de Economía, de los baños, pues, de las tazas, hay una placa que pusieron que decía Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, aquí también recibo otro mensaje de Cebru, no sé cómo se pronuncia, no trae acento, dice: claro, la embestida neoliberal global está tratando de imponerse en los últimos momentos de gobierno de Obama. ¿Por qué? Porque la Federación Rusa ha resucitado con un poderío que contrarresta y modifica el poder mundial, así como el crecimiento económico de China, que este año ya por fin es la potencia económica número uno. Ojo, ojo. No como el crecimiento económico de China, que este año ya por la economía dice, ojo, no poder financiero, esto está, vuelvo a leer porque si no, no me doy a explicar, dice, claro, la embestida neoliberal global está tratando de imponerse en los últimos momentos del gobierno de Obama. ¿Por qué? Porque la Federación Rusa ha resucitado con un poderío que contrasta y modifica el poder mundial, así como el crecimiento económico de China, que este año ya por fin es la potencia económica número uno. Ojo, no poder financiero. Esto está en poder de Wall Street en Estados Unidos y la Citi en Londres. Algo que no se quiere decir es que se acabó la unipolaridad y que es una tripolaridad de facto. Algo que nadie quiere decir que pasa en México. El gobierno al servicio de los geoestrategas de Estados Unidos, claro, intenta imponer las reformas, léase antirreformas a palos y anticonstitucionalmente. Ahí estriba las manifestaciones de los maestros y la inconformidad ante tal incompetencia del tal Aurelio Nuño, sin argumentos. Y ahí más claro, el no escuchar, el no oír, es la respuesta de este gobierno, PRI, PAN, PRD, PV, intransigente, vendido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita de todos los recursos naturales de México, renovables y no renovables, pero sin mexicanos, y no le interesa la ciencia y la tecnología que se desarrolle en México, quiere solo mano de obra barata. Pues totalmente acertado, por eso también fue la reforma de carácter laboral, abaratar así de rápido, lo digo, los salarios de los trabajadores para con eso atraer inversionistas, sacrificando a millones de familias mexicanas. Ya hablaremos un día ampliamente del verdadero contenido de la reforma laboral y qué finalidad es la que tiene, porque ahí hay injusticias al por mayor. Y muchas gracias porque nos ve.